Bienvenidos al episodio 207 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el insonorizado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué pasó? ¿Por qué no escucho gente con megáfonos detrás tú? Acaba de pasar el del PAN, no sé si alcanzas a oír la corneta. Ese no grita, entonces no se registra su voz, pero no sé si la corneta se alcanza a oír. Por ahí se oye todavía la distancia. Tus dichos son polémicos en Chile en estos momentos, pero sí, no he escuchado nada, así que me parece muy bien. Ojalá que el audio secundario, que es el que uso para editar, sea igual de exitoso. Lo que sea que armaste allá en tu casa, pues mejor. Y me construí un fuerte de cartón. Que el cartón absorbe sonido, entonces puede ser. Por otro lado, pueden convertirse en cámaras de eco. Así es de que esto es un experimento. Ya nos dirán los escuchas okay. Si funcionó o no. Yo me imagino que está algo así como con estos conos plásticos que le ponen a los perros para que no se muerdan sus propias heridas después de que van al veterinario, pero de cartón. No, tal cual. Imagínate así el niño que no puede salir a jugar a la calle y juntó cajas, hojas de cartón, pilas de libros, etcétera, y se construyó un pequeño fuerte. Eso. Ok. Después lo que sirve añadir... mejor son las cajas de huevo, Beto. Ese es un remedio tradicional para generar buenos sistemas. Sí, es por la forma, pero ya no es tan común el cartón de huevo. No sé con qué premura podría reunir los cartones suficientes para armar un muro de silencio. No sé. Ok. Ahora sí escucho ruidos detrás tuyo, Beto, pero mucho menos que en otras ocasiones. Beto, ¿qué te parece si partimos con las preguntas que nos han llegado en Twitter? Creo que esta semana tenemos un espacio de noticias bastante importante que cubrir, así que lo que no sea de esas noticias me gustaría responder lo antes posible. Y básicamente estamos a punto de ingresar a la sección de Bernardo Arteaga, que si no me equivoco es el único que mandó preguntas esta semana. Insisto, a veces si no hacemos el llamado no implica que no puedan enviar preguntas, independientemente del día que grabemos. En cuanto lo hagamos, checamos el hashtag Comicverso Responde y de ahí respondemos las preguntas. No tiene que ser forzosamente el día de la grabación, que fue lo que pasó la semana pasada, que también había realmente pocas porque no hicimos un llamado público, entonces no nos mandaron. En este caso, pues el único que parece ser que ha entendido la dinámica de cómo usar el hashtag es Bernardo, que en los últimos días decidió servir de proxy a Gail Simón, a un podcast y demás para hacernos llegar inquietudes ajenas. Entonces la primera dice, okay. Me gustaría escuchar su respuesta de Gail. Que Gail Simón han de saber que frecuentemente lanza preguntas al aire en su cuenta de Twitter, y esta es una pregunta que ella lanzó el 11 de agosto. Dice, ok, vamos a mostrar un poquito de amor por DC, y usa un hashtag que es DC Love, que esto fue el día que se anunciaron los despidos masivos en el staff de DC Comics, y el hashtag lo usaron para decir que leían cómics de DC y les preocupaba la mala situación por la que estaban atravesando. Entonces lo que preguntaba Gail era que nombraras tus 4 cómics favoritos del universo de DC. Nada de Vértigo, de otros sellos, solamente del DCU. De cualquier etapa, cualquier época. ¿Cuáles serían tus 4 cómics favoritos de DC? ¿Tienen que ser serie o pueden ser...? Dice cualquier título, cualquier etapa, así es de que pueden ser series, miniseries, one-shots. Ok, mira, es que... tiendo a inclinarme mucho por los 80, creo que nos pasa ese tema de volver a los cómics de la infancia, pero que en mi caso los leí en los 90. Pero podría ser probablemente New Frontier, uno de los cómics, aunque no es exactamente de tu infancia, Esteban. Pero. ¿Ah? Ese no es de tu infancia. Por eso, para tratar de evitar irme a los cómics de mi infancia, ah, partí por ese. Ok, el Detective Comics de Scott Snyder, Manhunter de Mark Andreyko. Como dije, estoy pensando para no repetirme, pero mira, hay un cómic que me gusta bastante, ya tiene sus bastantes años, eso sí, pero la Tribute o la Legión de Superhéroes de Mark Waid y Barry Kitson. Ok, ¿pero eso los pones así como tus favoritos? No, bueno, mis favoritos, volviendo a está el Flash de Mark Waid, obviamente, el Flash de William Messner Loebs, el Question de Denny O'Neill, la Legión de Superhéroes de Paul Levitz, la Legión de Dan Abnett y Andy Lanning, Chase, pero ya me pasé de 4, Beto. Sí. El All-Star Superman. Mira, así como etapas. Batman Inc. Decías de la infancia. Batman y Robin de Morrison. Creo que algo que tienen Dawn Patrol de Morrison, Animal Man de Morrison. Sí, eran 4 y ahora ya he visto una lista de 40. muy difícil, 4. No sé. Sí, pero entonces generalmente son los primeros que te vienen a la cabeza. Yo aquí sí lo veo al contrario. Los héroes de DC son el epítome de lo que era el género de superhéroes. La mejor forma en la que funcionan es como cómics para niños. Entonces lo que leíste en tu infancia y adolescencia probablemente sea la esencia más pura de los personajes de DC. El problema cuando tratas de que ya no sean para niños, los hacen oscuros y tienes tarugadas como las que hace Geoff Johns y le aplauden algunos. Y porque no se han dado cuenta de que cuando ellos crecieron, el cómic no tenía obligación de crecer con ellos. Entonces yo sí me voy a ir a puras cosas viejitas. Yo ahí coincido contigo en el Flash de Mark Waid y en la Legión de Levitz también. Y los que yo agrego ahí, que me parece que en su momento fueron muy importantes para mí, yo agregaría ahí el Action Comics y Superman de John Byrne, y el que va a romper con esto de para niños, porque es un personaje que está en el DCU, y más en esa etapa, Saga of the Swamp Thing de Alan Moore. Sí. Entonces, sí, esos serían mis 4. Bastante. Porque sí, hay muchas cosas muy buenas. Hay bastante más que agregar, porque hay cosas que a uno se le pasan. Mira, por ejemplo, está el Spectre de John Ostrander. Miré hacia el lado y lo vi. El sí. Suicide Squad de Ostrander también. Sí, hay muchas cosas cantables. Te quieres venir cosas un poquito más hacia acá. Está el Supergirl de Peter David. Está la... No es tanto más acá. O sea, más acá... Igual tiene 20 años, Beto. Sí, pero... Más de 20 años, 25. Mencionamos cómics que tenían 35, 40 años, entonces dije un poco más acá, no dije recientes. Uy, los New Teen Titans de Wolfman y Pérez, Superboy de Carl Kissel y Tom Grummet. Sí, en general hay muchos cómics buenos de DC, pero sí. Por ejemplo, no hemos mencionado la Justice League International, o Europe, según la época en la que lo quieras ver. La Liga de la Justicia de Morrison. La Liga de la Justicia de Morrison también es muy buena, pero vamos, hay muchas cosas, así es de aquí. Por ahí ya dimos algunas opciones para... Porque hay buenos cómics de DC. Muy pocos en años recientes, pero los hay. Sí. Después, okay. ¿Qué más? El mismo Bernardo sigue robándose cosas del feed de Gail Simone. Y se va un poco más atrás. Esta es una pregunta originalmente lanzada el 9 de agosto. Y que esta creo que yo sí respondí el tweet en su momento. Dice, pensémoslo así. Hay muchos mutantes. Puedes elegir a 5 de ellos para que sea el equipo en el cómic de los X-Men de tus sueños. Pueden ser de cualquier época. ¿A quiénes eliges? Javier va incluido como freebie, pero tienes que escoger a 5 otros para que formen tu equipo. Y el hashtag era My5X-Men. Todo va a estar difícil para mí. ¿Porque no crees reunir 5 que te gustaría ver juntos en un equipo? ¿O porque tienes sentimientos encontrados sobre quién poner? Porque no conozco tanto el universo de los X-Men. Obvio que puedo decir 5 X-Men sin repetir ni equivocarme, pero así como favorito, creo que me iría por los... casi que por los de por defecto. Storm, Wolverine, Cyclops, igual sí, Cyclops. Nightcrawler, Kitty Pryde. Ok, una vez más. Creo que dije más de 5. No, dijiste 5. Bueno, dijiste como 10 veces a Cyclops, pero está bien. Eso es algo que estoy dispuesto a perdonarte. Porque ese es por default. Un equipo de X-Men para que funcione tiene que tener a Cyclops. Un líder de verdad y no sustitutos. Así es de que no, Storm no está incluida. Entonces, es Scott Summers, Cyclops. Si está él, obviamente tienes que tener a Jean Grey. Y redondearía la parte de miembros originales con Beast. Y como complemento para llegar a los 5, Kitty Pryde y Colossus. ¿Sí? Que es algo así como el 80% del equipo de los Astonishing X-Men de Whedon, por ejemplo. Nada más tal vez 5 sea un grupo muy pequeño. Eran los originales. Para lo que son los X-Men, sí. Mira, sí, usualmente no, sí, los equipos también equipo original, pero... tienden a ser 7. Y es lo que de repente provocaba el chiste que lo han usado al menos 2 veces en continuidad. ¿Qué hacemos con 14 X-Men? Que fue como partió la serie después del Giant Size X-Men. Es la pregunta que plantea Vista al final. Okay, ahora díganme, ¿qué vamos a hacer con 14 X-Men? Obviamente no se quedan los 14, muchos se van. Y es ya cuando queda el equipo de 7 con el que trabajó Chris Claremont, con Dave Cockrum en un principio y con John Barnes. Y en años más recientes lo volvieron a hacer. Y actualmente pues ya hay muchísimos más integrados al equipo y los dividen, subdividen y mueven de uno a otro lado. Pero en general creo que por las dinámicas de personajes, esos 5 creo que son los que más me gusta cómo los usan cuando los hacen interactuar. Sí, yo creo que es una lista muy corta para lo que es el elenco de X-Men, lo que uno está acostumbrado a ver en esa serie. Sí, porque usualmente, más allá de los originales, generalmente la base son 7. con mira, muchos secundarios importantes. Mira, por ejemplo, la lista de la misma Gail Simone eran Nightcrawler, Ángel, Storm, Kitty y Wolfsbane. ¿Wolfsbane? Sí. Ok, estoy seguro de que tiene. Puede ser. Ahora que sea estrella de cine, Wolfsbane a lo mejor revive en popularidad. Sí, estrella de cine. Es Maisie Williams en New Mutants, es Wolfsbane. Ah, es que no tengo idea quién actúa. No, si ubicas a la chica, es quien hizo de Arya en Game no, of Thrones. No, sí sé quién es Millions, pero no sé nada de... Más allá de lo que has comentado en el podcast, no me he enterado de nada. ¿No has visto los trailers? Yo estoy convencido de que es una buena película, ¿eh? Ya anunciaron que la sí. La voy a ver. Se va a estrenar en cines. La que decidí no ver por ningún motivo es la de Fénix, pero esta yo creo que la voy a ver. ¿Qué? El tema es que no le he seguido el drama a esta serie. Veo aquí que está, claro, Maisie Williams y está un actor de Stranger Things. Sí, el hermano de... Ok. ¿Qué más, Beto? Bernardo, una vez más, haciendo de proxy de alguien más. En el último episodio de Warrocker Ajax les hicieron esta pregunta y me gustaría saber la respuesta de ustedes. Si tuvieran el poder de hacer realidad alguna de las siguientes, ¿qué elegirían? Uno, que Joel Schumacher hubiera podido hacer una película más de Batman con George Clooney. O dos, el Superman que estaba desarrollando JJ Abrams con Anson Mount, el actor que hace de Black. Puedo elegir ningún. Yo no tengo problemas con Anson Mount como Superman. De hecho, me parece que hace 15 años habría sido buena idea. Con J.J. Abrams, como lo que sea, sí. Sí, yo también. Tengo problemas. Mira, yo desconfío tanto de lo que hace Abrams que así, si tengo que elegir una de las dos, definitivamente me voy con el Batman de Clooney y con la idea de que sea la película que Joel Schumacher quiera hacer, no impuesta por el estudio. Creo que podría ser una película divertida. Sí, mira, yo creo que esa pregunta se la hacen a los de War Rocket Ajax porque uno de los locutores es fanático o le gusta mucho Batman y Robin. Yo traté de ver Batman y Robin y no pude, Beto. Y esto estoy hablando de algo que traté de hacer hace 2 meses. Llegué como a la mitad de la película y ya estaba... fue demasiado para mí. Ahora... Eso depende de qué tan ridículo toleres que sea Batman, porque esa película no se toma en serio. Desde el tono bobo de la película es consistente, entonces no es como que el Batman serio esté haciendo cosas tontas. Es una película boba en general. Entonces, si no te lo tomas muy en serio, si eres capaz de verlo así, yo creo que tal vez tenga algo que rescatar, pero no sé, Batman y Robin cayendo desde una nave espacial... tablas de surf sobre el techo de un museo congelado, me superó. Es un homenaje al Batman de los 60 y sobre todo no me gustaba el Batman de los 60, sí, tampoco. Vamos, es un gusto adquirido. Yo durante muchos años renegué de él. Ya pasados los años entiendo que puede ser divertido en cierto contexto, pero no es algo que yo ponga entre mis favoritos. Y creo que lo mismo pasa con las películas de Schumacher. Creo que el hecho de que a él lo que le pidió el estudio fue que rebajara el tono de la versión oscura y violenta de Burton a algo que pudieran disfrutar los niños y que vendiera muchos juguetes. Y eso fue lo que hizo. Lo que sí es que en Batman y Robin hubo interferencia del estudio con la historia y la aparición de Arnold Schwarzenegger fue forzada por el estudio, que según yo es uno de los problemas más graves que tiene la película, y pues eso, por eso decía, con la condición de que le digan ok, hazla, y ya no meto las manos. Beto, te digo un momento en el que no puedes seguir viendo esta película. ¿Cuál? Mr. Freeze está en su guarida con sus secuaces y lo está obligando a cantar una canción de Navidad, que no recuerdo cuál era. Porque a propósito de que Mr. Freeze... tiene unas armas de hielo y todas sus temáticas hielo, se transforma en algo así como un Santa Claus malvado, algo por el estilo. Por lo menos hasta donde llegué con la película. Ahí fue un momento en el que no pude. No sé, a mí yo creo que me hubiera perdido probablemente antes. Probablemente en el... Por ejemplo, el Batman de los 60, he tratado de verlo, pero no lo puedo... No me puede gustar. De niño no lo toleraba. De niño pequeño, cuando lo daban en televisión abierta, a pesar de que me gusta. Por ejemplo, podía ver el Chapulín Colorado, pero no podía ver Batman, no me podía gustar. Pero sí podía ver, no sé, el Avispón Verde me gustaba. Estoy hablando de niño de 6, 7 años. Pero la Viuda Verde es muy aburrida. Entonces, desde esa edad ya lo encontraba... A esa edad encontraba que Batman de los 60 era estúpido. Sí, pero era... Y no lo quería ver. Era intencional. Ahora, hay gente que creció viéndolo y que lo adora. Por ejemplo, Mark Waid tiene el teléfono de Batman. Ah, mira. Creo que contaba una anécdota de que lo llamaba y decía... contestaba como que fuera el comisionado Gordon. Pero... En fin, si no creces con esa nostalgia por esa serie, es difícil verla. Sí, yo también la vi de niño. Había un canal que lo pasaba, tenían un bloque de series a mediodía, que yo sabía que eran orientadas a un público infantil, lo cual el horario hace que sea un poco extraño porque los niños estaban en la escuela. Yo regresaba de la escuela a aprender la televisión. Recuerdo que era un bloque de series, no sé, entre 2 y 3 horas al día, y las alternaban en días. Tenían la serie de Adventures of Superman de George Reeves, tenían el Batman de los 60, tenían Daniel Boone, tenían una versión de Tarzán que no recuerdo cuál era, tenían el investigador submarino con Ron Ellie, que fueron los Tarzán, probablemente hasta en la misma serie de Tarzán de Ron Ellie la que pasaban, y pasaban la serie, si no me equivoco, también la de los 60 del Zorro y el Avispón Verde. Estaban esas series ahí mezcladas en ese bloque en algunos días de la semana. Creo que las únicas que salían todos los días eran Batman y Superman. Las otras iban en días alternos. Pero sí, de niño la vi. Y eso que decías del teléfono. Te puedo decir que la serie probablemente ahora no... Salió la edición especial en Blu-ray y demás. Jamás me la compraría. Probablemente no es algo que me sentaría otra vez a ver. Pero, por ejemplo, si me dijeras que me puedo comprar una réplica del busto de Shakespeare con un switch escondido adentro, por supuesto que lo hacía. El teléfono rojo no, porque realmente ya no usas una línea de tierra del teléfono. Sería un adorno sin sentido, pero el busto de Shakespeare, claro que sí, tendría uno. ¿Qué más, Beto? Y una más de Bernard. Ah, bueno, y respondiendo directamente la pregunta, sí, creo que tendría que ser Schumacher por descarte. Sí, las ideas de Abrams son muy, muy malas. Jason Mount es... Físicamente daba el tipo de Superman hace algunos años, pero no es un buen actor. Y creo que le falta carisma, además. Habría sido como Brandon Root, realmente. Yo creo que Root es un poco más simpático. No mucho, pero sí un poco. Okay. Y Bernardo, esta no dice si también la sacó de ahí, pero dice, imaginen a un CEO de Disney caprichoso, extrañamente obsesionado con cómics y con completo control de la junta de accionistas. Y va a tomar una de estas dos malas decisiones. Uno, Disney compra a DC Comics y contratan a Geoff Johns para integrar a DC y Marvel en una sola continuidad. Insisten en que Batman y Spider-Man deben hacer equipo sin que haya ninguna excusa cósmica para ello. O dos, el siguiente personaje nunca jamás aparecerá ni será mencionado nunca más en Marvel. El Capitán América. ¿Qué escogen? Mira, sí, aquí vamos a lo mismo. Vamos a la gente involucrada. En mi caso, ¿puedes repetirme el primer concepto? Creo que no lo terminé. El primer concepto, un CEO de Disney decide comprar a DC Comics y contrata a Geoff Johns para que integre las continuidades de Marvel y DC en una sola. E insisten en que quieren un equipo entre Batman y Spider-Man sin que tenga que haber alguna excusa para ello. Nada más los quieren tener juntos. Por Geoff Johns. Entonces aquí volvemos al maquete con Abrams. Del mismo modo que no me interesa nada con Abrams involucrado, no me interesa nada con Johns involucrado. Si el costo es no volver a tener menciones del Capitán América, que así sea. No quiero volver a ver un cómic de Geoff Johns. Sí, si me obligan a que la alternativa sea la 1, tendría que sacrificar al Capitán. Aquí me parece terrible, pero... Mira, es terrible, pero va con el personaje. La idea de que todo el universo de DC Comics sea diseñado y regido por Geoff Johns me parece pésimo. La segunda parte me parece que sería malo, pero... Pero se salvaría, sería un problema temporal. Mira, es algo de lo que podríamos acordar, no acordarnos, como Before Watchmen. Pero es algo que además va con el personaje. Si le explicas al Capitán América quién es Geoff Johns y todo lo que ha hecho cada vez que su superhéroe está en las manos, el Capitán América gustoso se sacrificaría por el bien de todo el fandom. Te lo firmo. Es posible. Es algo que va en personaje. O sea, no, ni siquiera sería de que tú lo sacrificaras. Nada más sería cosa de explicarle al capitán la situación y él mismo se aceptaría hacer el sacrificio por bien de todos los demás. Sí, no esperaría menos del capitán. Así es de que esa pregunta se resolvió dentro de la continuidad. ¿A qué no esperaban eso? Ok, ¿queda alguna otra pregunta? En Twitter no hay nada más, a menos que alguien haya puesto algo sin hashtag y como no hicimos llamado no tenían a qué responder. Así es de que si pusieron algo sin hashtag ni dirigido a nosotros. Ok, en Facebook teníamos una pregunta. Deja ver si la logro encontrar. Okay. de Álvaro Palazuelos. Hola Comicverso, ¿cómo están? Hace poco vi el documental Comic Book Confidential. ¿Lo han visto? ¿Qué opinan? Creo que es bastante bueno. Hecho muy a tiempo como para que aparecieran los testimonios de leyendas del cómics y sigue muy vigente a pesar de tener 30 años, ya que también hablan de Comic Underground. Y hablando de Comic Underground, ¿hay algún autor de ese corte que sigan? Daniel Klaus, los hermanos Hernández, Linda Barry, Chris Ware, etcétera, etcétera. ¿O alguna novela gráfica que recomienden de autores del estilo? Y el documental, okay. Yo lo vi hace muchos años, pero recuerdo que era bastante bueno. Tiene muchas entrevistas. Es un intento de hacer un repaso a la historia del cómic en América. Y me parece que está bastante bien logrado. Tiene, por la época en la que se hizo, no recuerdo, de ser de mediados de los años 80. Tiene entrevistas con muchos autores que ya fallecieron, pero pues en aquel entonces todavía pudieron participar. Porque, por ejemplo, recuerdo que entre los entrevistados estaban Will Eisner y Jack Kirby. La verdad es que sí. Si lo pueden encontrar, es algo que vale mucho la pena. Está en YouTube. Ok. Probablemente no tiene subtítulos, pero si le mascan al inglés o tiene la opción de closed caption para que puedan leer lo que están escuchando, puede ser una buena asistencia. También recuerdo que trae entrevistas con Frank Miller antes de que se volviera loco. Hay entrevistas con Stan Lee, obviamente. Está Frank Miller en su apogeo, en la época en la que había terminado o todavía se estaba publicando. Bueno, cuando salió el documental ya había terminado The Dark Knight, pero cuando lo entrevistaron estaba en plena publicación la serie. Ok, y de los que recuerdo que también creo que es la única vez que yo he visto alguna entrevista en video con él, William Gaines participa también en el documental. Así es de que es muy, muy interesante. Sí, de los independientes hay, por ahí está Charles Burns, está Spiegelman, está Harvey Picar, y está Robert Crumb, y no recuerdo. Al Feldstein. Feldstein también estaba. Se me hace que va a tener que volver a verlo. Sí, tiene muchos años que lo vi, pero recuerdo que era bastante, bastante bueno. Debe haber sido estrenado que como en el 87, 88. 88 es la fecha de IMDb, o sea, IMDb. Ok. Así que tiene que ser la fecha de estreno. ¿Pero cuánto tiempo lo trabajaron? Sí, no deben haber sido dos, tres años en lo que juntaron entrevistas y demás. Pero sí es bastante bueno. Entonces, si está en YouTube. Dura una hora y media. Yo lo vi o lo traté de ver en la tarde. La verdad es que estaba cansado, así que me quedé dormido. Y me acordé que sí lo había visto, pero también lo vi hace muchos años, así que no lo recuerdo bien. Voy a tratar de verlo de nuevo en la semana, porque hubo varias partes que me interesaron y otras de las que no recordaba absolutamente nada. Y encontré YouTube, usó su algoritmo para lanzar después una versión comentada por Comics Kayfabe, que es el canal de YouTube de Ed Piskor y Jim Rock, donde comentan el documental. Y también es bastante interesante escuchar esa edición comentada o ese comentario del documental. Ok, sí, yo probablemente trataré de verlo otra vez. Yo lo vi hace muchísimos años. Sí recuerdo varias de las entrevistas y recuerdo que era un vistazo bastante completo al desarrollo del cómic como medio. Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué decía de los autores independientes? Sí, mira, hay en el listado hay un par de nombres que yo no los considero como autores underground. Sí son independientes, pero no under. Por ejemplo, Daniel Klaus o Chris Ware. Los hermanos Hernández creo que tampoco son under, por lo menos no actualmente. Spain Rodríguez sí es underground, Robert Crumb hasta cierto punto porque es bastante popular, pero bueno, dice que sigue vigente a pesar de tener 30 años, ya que también hablan de Comic Underground. Y hablando de Comic Underground, ¿hay algún autor de ese corte que sigan? Daniel Klaus, los hermanos Hernández, Linda Barry, Chris Ware, etcétera, etcétera, ¿o alguna novela gráfica que recomienden de autores del estilo? Pues tanto así como que seguir, no. Yo soy muy fan de los hermanos Hernández. Si nunca han leído su Love and Rockets, deberían hacer. Y en general, casi todo lo que han hecho después me parece muy, muy interesante. Y de los demás, pues he leído obras sueltas. Y Linda Barry, por ejemplo, me parece que es de esas artistas que es raro que no se le mencione más. Una de, no digamos de las pioneras, porque sí ya es de, sobre todo en los años 70 y 80, que empezó ella a hacer cómic. Pero las mujeres más importantes, sobre todo fue parte importante de la escena punk, cuando la escena punk cruzó un poquito ahí con los cómics en los 70 y 80, y que se llevó un par de Eisners en esta última entrega. Y hemos comentado por ahí alguna que otra cosa de unos autores, ¿no? Comentamos por ahí algo de Daniel Klaus, habíamos hablado de Wordsworth, y también de Peter Back, no recuerdo si alguna vez comentamos algo. Y creo que no. de Jason. Por lo menos no hemos hablado de Hate, por ejemplo. Bueno, yo podría hablar de Hate, pero de lo más famoso de Peter Back, no recuerdo que hayamos hablado de algo de eso. Igual de Harvey Pekar, también creo que nunca hemos hablado, pero también son cómics bastante buenos. Pero ahí sí depende también de qué. Creo que comentamos American Splendor, la película. Pero no recuerdo si el cómic. Estoy seguro que hay. De la película me acuerdo, pero creo que el cómic no lo comentamos. Pero ahí sí, la cosa es que a veces todo lo que se entiende como cómic underground era underground cuando empezaron. Ya después de ser independiente, pues creció y se hizo de un nicho del mercado. Y no sé si todavía vale la pena considerarlo como underground. Lo que mencionas, ¿no? Que Robert Crumb es muy popular. Sí, cuando inició, pues era parte de un movimiento de la contracultura y eso es lo que les llevó a ganarse el adjetivo de underground. Pero con el paso de los años, pues se convirtió en una parte del mainstream de una u otra forma, ¿no? Fue alguien que terminó integrándose dentro de un nicho muy específico del mercado, pero así fue. Pero de cómic independiente, pues hay mucho que vale la pena, ¿eh? Los cómics de Charles Bones también me parece que son bastante buenos. De Jason, este autor canadiense que generalmente es de esos que la gente le seca la vuelta porque como hace a sus personajes como si fueran animales y también como que no saben qué esperar de ellos, sobre todo porque muchos de ellos son introspectivos y de repente hasta deprimentes. Pero hay cómics bastante interesantes en esa escena independiente, pero así de seguir o ser fan, pues yo sí destacaría por encima del resto a los hermanos Arnold. Yo comenté alguna vez un par de novelas gráficas de Jim Goodwin, que creo que podría clasificar como autor bien independiente, bien especial y probablemente under. Sí, también de... Porque son... ¿Quién lo publica? Fantagraphics. Y Fantagraphics no es que sea under, pero sí es bastante alternativo. Digamos que... O sea, sí, a ver, es que si le quieres ir a underground... Hace algún tiempo colecciona o busca novelas gráficas de Fantagraphics, pero si solamente lees Marvel y DC es probable que no hayas tocado ningún tomo de Fantagraphics. E incluso es probable que ni siquiera te gusten, porque son temáticas muy, muy distintas. Es muy común los cómics basados en experiencias autobiográficas, que son muchas veces anécdotas o pasajes de la vida de los autores. Y en su momento Mouse fue también parte de ese cine independiente, que después se convirtió en un caso aparte ya con el Pulitzer y demás. Pero Art Spiegelman también se puede decir que venía de ese cine independiente. Pero pues básicamente si le buscan a las publicaciones de, no solo de Fantagraphics, sino también de Drone and Quarterly, que es una editorial canadiense, ahí van a ver mucho de material de este tipo, que no creo que podríamos decir que es underground tal cual, porque creo que para underground pues, tendríamos que tener acceso a fanzines, y el fanzine de esa escena pues es evidente que no lo vas a conseguir fuera de los Estados Unidos, porque incluso allá tienes que saber en qué librerías o tienditas es donde venden su material estos autores, así es de que se complica un poco el asunto cuando no estás en el mismo país o en una ciudad en donde hay distribución de ese material. Entonces a lo más que podemos acceder pues es justamente a obras de gente que a lo mejor salió de esa escena pero se hizo de un nicho en el mercado y que lo más común es que terminen publicados o en Fantagraphics o en Drone and Quarterly. Sí, y el otro tema es que el formato mismo del cómic underground es algo que ya, por una cosa tal vez de romanticismo, la podrías usar o querer usar, pero es como que no tiene sentido actualmente tratar de promocionarte de esa forma. Prácticamente cualquiera puede sacar un cómic con un aspecto profesional, es relativamente sencillo, no es barato, pero relativamente sencillo hacerlo, accesible, hay varias alternativas de imprentas donde lo puedes hacer, y también lo puedes hacer gratis en internet, puedes tener un formato mucho más, bueno, no gratis, pero puedes tener un formato mucho más bonito y accesible en un webcomic, aunque sea en páginas de cómics publicadas en internet, que el que tendría en lo que se conocía como el Comic Under, que eran fotocopias, eran fanzines. Entonces eso es como que el formato ya no tiene la relevancia que tuvo en su época. Sí, y aparte el internet cambió eso, ¿no? Porque la idea era que era quienes no tenían acceso, claro, a una editorial para difundir su trabajo, y esa era la razón por la que eran los fanzines y estos ejemplares hechos en fotocopias y que vendían ellos mismos en lugares donde se presentaban o en la librería que estaba cerca de su vecindario, cosas por el estilo. Y la aparición del internet hizo que esa necesidad de buscar formas baratas de imprimir para distribuir tu trabajo desapareciera. Muchos de los autores que podrían ser el equivalente a eso pues son los que ahora se dedican a hacer webcómic. Así es de que ahí es una cuestión que además de las implicaciones culturales que tuvo en su momento la escena underground del cómic americano, pues está esta cuestión de que era una forma de distribuir material si no tenías acceso a una editorial. Claro. Y dependías de la gracia, de la conmiseración de alguna tienda de cómics que estuviese dispuesta a ceder espacio para que pusieras ese tipo de cosas a la venta. Que el espacio en los anaqueles de una comiquería tiene un valor. Entonces, encontrar una comiquería que estuviese dispuesta a tener esas publicaciones ahí a la mano es un tema también. Sí, yo recuerdo que acá cuando empezaron las tiendas de cómic en los años 90, al menos en un par de ellas podías encontrar cómics hechos en fotocopias muy, muy pequeñitos, así de 8 a 16 páginas, que muchas veces eran gratis, que convencían a los encargados de las tiendas de dejarlos, tenerlos ahí. Entonces en el mostrador cerca de la entrada había una pila de cómics que podías tomar de ahí. Y había algunos autores mexicanos independientes que se publicaban a sí mismos, que el cómic lo llevaban a las tiendas y dejaban 5 o 10 copias en la tienda para ver si se vendían. Yo recuerdo que alguien que distribuyó así algunos cómics incluso fue Tony Sandoval, que ahora ya publica sus álbumes de forma regular con editorial europea y ya con reimpresiones en el mercado estadounidense, pero él también llegó a vender cómics así. Incluso hacía cómics para... Hizo alguna vez un mini cómic que los repartió como si fueran tarjetas de Navidad, una edición numerada. No lo consideran 15 o 20 para repartir a sus amigos, que eran algunos dibujos viejos que tenía, una historia de cómic de 2 páginas y otra de 3, si no mal recuerdo, y los repartió como tarjetas de Navidad, dedicados cada uno personalmente. Bonito detalle. Ok, Beto, creo que con eso terminamos de responder todas las preguntas. ¿Qué te parece si pasamos al temazo de este mes? A la noticia. De este año. Que cuenta como más de una, porque tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Como les gusta decir a los periodistas, actualmente tiene muchas aristas. Sí, lo cual implica que es una forma geométrica con un entorno debidamente delimitado y esquinas y sabes dónde cada vuelta. Entonces es un término que no me agrada demasiado porque generalmente tiende a ser una masa amorfa y depende desde qué lado le estés viendo si encuentras forma o no. Sí, creo que algo así como un esquema de flujo sería una mejor analogía, pero da lo mismo, Beto. Vamos a la noticia. Sí, que probablemente si están escuchando esto y están de una u otra forma enterados, y corrió como reguero de pólvora el lunes la noticia de que DC Comics le estaba dando las gracias a aproximadamente el 30% de su staff editorial, que mayormente eran administrativos, ¿no? Primero corrió así como chisme, que están corriendo a todo mundo en DC. Incluso había muchas reacciones de júbilo porque el primer nombre que empezó a circular fue el de Bob Harras. Que ya habíamos dicho que el puesto de Harras no estaba para nada seguro. Se confirma que en efecto no estaba seguro que salió. Empezaron los rumores y a la fecha seguimos con eso porque ya no ha habido ningún comunicado oficial. Ha habido a partir de varios medios especializados, han logrado confirmación de algunos detalles de gente que trabaja al interior de DC Comics que les han comentado más o menos cómo está el asunto, pero no hay un comunicado oficial de parte de Warner o de DC o de AT&T, que es la empresa que a fin de cuentas es la que está dando las órdenes, de exactamente qué pasó. Pero la cuestión se reduce a que fue un recorte de personal ordenado a nivel corporativo por AT&T. Entonces, todas esas teorías de conspiración que han visto por ahí, de que fue porque ya están hartos de que DC no hace bien las cosas, o que ya se acabaron los cómics hechos para Social Justice Warriors, y ya no va a haber más agendas políticas y demás, todo eso son cosas sin sentido y sin fundamento. La razón es que, de por sí, desde que se concretó la fusión entre AT&T y Warner hace un par de años, sabíamos que iba a seguir habiendo ajustes de forma constante, porque hay mucho personal que queda duplicado cuando hacen esa clase de fusiones, y generalmente se estructuran áreas y demás, y va saliendo gente. Entonces, cuando se hizo el anuncio, salió mucha gente. El año pasado corrieron a varios ejecutivos de alto nivel, porque son los casos en los que le conviene más a una empresa de este tamaño correr a la gente que tiene mucho tiempo en la empresa y darle una liquidación, que dejarlos que se jubilen y pagarles una pensión que también termina siendo alta. Entonces, generalmente cuando hacen estos recortes de personal a nivel corporativo, los primeros sacrificados son la gente que tiene más tiempo en la empresa en un puesto bien remunerado. Esa es la razón por la que, además de Bob Harras, ven por ahí que se va gente que tenía 20, 25, 30 años trabajando en DC, y por ahí Hank Canals y Brian Cunningham y un par más de nombres en administrativos y ventas que no recuerdo ahora. Esa es la razón por la que son los sacrificados, porque es más barato darles una liquidación que pensar en que si se jubilan en los próximos 3 o 4 años les vas a tener que estar pagando una pensión con un sueldo elevado, que era lo que percibían. Y desaparecieron también todos los asistentes ejecutivos, parte del mismo recorte, es algo que consideras redundante. ¿Para qué quieres un asistente ejecutivo si cualquier secretaria te puede echar la mano? Es deshacerse de sueldos onerosos. Y algunos otros sí llama la atención, porque sí parecen ir orientados más un poquito a hacer que el nivel de la operación, que es DC Comics, se haga más estrecho, porque se deshicieron de muchos editores de grupo. De ahí creo que los nombres que más ruido hicieron fueron los Mark Doyle y Andy Curry, porque son los dos encargados de lo que había sido la línea Black Label desde que se creó hasta el presente. Mark Doyle venía de hecho de Vértigo, fue cuando se anunció la última oleada de títulos de Vértigo, que después descubrimos que pues fue nada más como por no dejar morir el sello antes de que decidieran deshacerse de él. Ya llama la atención porque es un sello dentro de editorial que ha sido consistentemente exitoso a nivel de ventas. Entonces esos son tal vez los nombres que hicieron más ruido, porque son dos personas que no tenían tantos años en la editorial ni estaban en cargos tan altos como para que fueran parte de esa decisión corporativa. Pero en general, a eso es a lo que se resume. Se hicieron de los salarios más onerosos que a mediano y largo plazo le iban a salir más caros a la compañía, a nivel corporativo, más allá de que sean cómics o no. Y otro ejemplo de esto es que, aunque Jim Lee no perdió su trabajo, lo que hacen es moverlo lateralmente, quitarle responsabilidades y seguramente bajarle el sueldo, porque él estaba fungiendo originalmente como co-publisher con Dan Didio. Cuando se va Didio, se quedó como publisher único y seguía siendo el CCO, el Chief Creative Officer, que fue un cargo que heredó hace unos años de Geoff Johns, ¿verdad? Sí, cuando Geoff Johns dejó ese cargo, lo asumió y se quedó con la doble responsabilidad, si no el doble salario, al menos sí un salario que era más de lo que hubiera sido el de cualquiera de los dos cargos. Entonces a él no lo corrieron, pero le quitaron uno de los cargos y probablemente parte de su salario. Lo que sí corrieron a su asistente ejecutivo, así es de que eso demuestra que la idea era justamente recortar costos operativos. Y mucho de esto deriva, insisto, de la fusión y de que AT&T realmente no tiene idea de cómo trabaja la producción de contenido. Eso era algo que mucha gente estaba muy preocupada cuando se anunció que AT&T planeaba comprar a Time Warner, porque si creen que lo que hicieron acá, por ahí las notas decían que eran muy amarillistas porque lo anunciaban como baño de sangre en DC. Alguien por ahí fue a decirle cosas a Rich Johnson por ser tan sensacionalista, y después resulta que estaba apareciendo así en todas partes, porque así era como se refería a la gente dentro. Oye, que están corriendo gente. Sí, esto es un baño de sangre, porque estaban corriendo a muchos jefes. Entonces, no es que la nota fuera sensacionalista, es lo que estaban comentando las fuentes. En el caso de Bleeding Cool, pues ahí ya es cosa de la fama que se han hecho también, ¿no? Es decir, no, sí fue, sí es una forma amarillista de decirlo, pero además es correcta. Sí, es a lo que me refiero, que era justificado. O sea, no, en esta ocasión no fue un encabezado diseñado por Rich Johnson o Uther para llamar la atención, como acostumbran a hacer. Esta vez sí era, porque era lo que estaban mencionando. Lo que mencionaba de lo de AT&T, para que, insisto, el tema aquí es, esto no tiene nada que ver con el desempeño de los cómics. Y a nivel de lo que es la corporación, probablemente DC no sea ni siquiera el 1% de lo que representan los negocios o la empresa que es ahora AT&T Time Warner. Es una parte mínima. Yo creo que es probablemente bastante menos de... Es probable. O sea, al tamaño de... O sea, si lo vemos solo como editorial, sí. Sí, o sea... La editorial, incluso le puedes poner los juguetes y coleccionables, tal vez con eso si andamos por ahí del 1%. Ya si le agregas las películas y demás, que son ellas responsabilidad del lado de los estudios de cine, ahí sí ya podrían ser un porcentaje un poquito más significativo, pero es algo realmente insignificante. Era una parte insignificante del negocio de Time Warner, y es una parte todavía más insignificante de lo que es AT&T. Entonces, si alguien allá afuera cree que la mesa de directores de AT&T tiene idea de quién es Jim Lee o Bob Harras o quien ustedes quieran, no tienen ni idea. Si les preguntan si saben qué hay de los cómics, seguramente saben que son dueños de Batman, Superman y Wonder Woman y no más. Entonces, pensar que es una decisión que tiene que ver con el desempeño de los cómics directamente es algo que, pues sí, es querer darle una importancia mayor de la que tiene el negocio. Aquí parte importante del tema es que en los últimos años se dieron varias maniobras que pusieron, por muy pequeña que sea la parte, los colocaron bajo un mayor escrutinio de la parte corporativa de la empresa, ¿no? Empezando por la mudanza a California. Porque cuando estaban en las oficinas de Nueva York, estaban lejos de todo el conglomerado multimedia, porque Time Warner, como su negocio mayormente era en cine y televisión, estaban en California. AT&T, como una empresa de tecnología, no estaban en California, estaban un poco más al norte, tienen oficinas en la mayor parte de la costa, pero también era estar en el otro extremo del país, haciendo una cosa muy, muy pequeñita, teniendo un perfil tan bajo que pues no hacían ruido, no había quien los cuidara. Y de hecho, por ahí en la semana puso una anécdota Heidi McDonald, la editora en jefe de The Beat, que ella en algún momento trabajó a nivel editorial en Marvel, si no mal recuerdo, en principios de los años 90, y tiene muchos contactos en el medio. Ella comentaba una anécdota que decían que cuando se dio esta reestructuración en el organigrama de Time Warner a finales de los 90, principios de los 2000, la mayor preocupación de Paul Levitz era que le pidieran mudar las oficinas de DC a California. Dice que incluso hay rumores de que firmó un contrato de arrendamiento por las oficinas de DC en Nueva York, que era un contrato lleno de cláusulas restrictivas. Así, la clase de contrato que nadie en su sano juicio firmaría para una renta porque no le daba oportunidades de salida. Era un contrato larguísimo por muchísimo tiempo y en el que tenían que pagar una multa si decidían abandonar las oficinas antes, además de tener que seguir pagando la renta. Y al parecer eso lo hizo justamente para evitar que le dijeran, oye, hay que mudarnos. Dice que al parecer incluso una vez le pidieron, oye, es que quieren que prepares todo para mudar las oficinas para allá. Ah, es que no podemos porque nos quedan todavía 15 años de nuestro contrato de arrendamiento. Así es de que no sé si sea cierto, pero lo que decía Polibes es que, perdón, decía que la mejor forma para trabajar en DC Comics sin tener problemas con el lado de la corporación era mantener un bajo perfil, hacer su trabajo y no hacer ruido, porque en el momento que empezaron a hacer ruido o alguien de más arriba volteara y se diera cuenta de quiénes eran o qué hacían, iban a tener problemas porque iban a estar bajo constante escrutinio cada vez que dieran un paso. Ok, Beto, parece que te invoqué al karma cuando dije que estaba insonorizado, porque el último rato que has estado hablando siento que hay una especie de bocina que cada vez que dices algo trata de rimar con... Hay un imbécil que cada tercer día se pone a tocar su claxon así. No sé si alguien ocupa su lugar de estacionamiento o qué hacen, pero eso sí es bien frecuente en la semana. No sé quién sea el imbécil. Algún día de estos tendré que salir a darle una limpiadita a su cofre con Tiner o algo así. Si averiguo quién es, eso pasará. Ok, está bien. Puedes llevar simplemente una llave, Beto. No. Eso es violencia física extrema. No. Nada más llevas un trapito y le das un trapazo. Pero para que si le va a echar un disolvente de pie, puedes también llevar una llave y rayarlo. Incluso peor. Disolvente. Sí, el solvente está bien, con eso basta. Ok. Sí. Mira, cuando partió esta noticia yo lo asocié inmediatamente con otro tema paralelo y también relevante, que lo hemos conversado varias veces, que es el tema del acoso sexual, la salida de Dan DiDio, etcétera. Hice una asociación incorrecta, justamente porque la progresión de noticias te permitía suponer eso antes de conocer más antecedentes. Una vez que ya se conocen antecedentes relativos al tema de AT&T, da para pensar que realmente no hay... Creo que algunos nombres es posible que hayan salido por ese motivo, o motivos relacionados, o malas relaciones laborales, qué sé yo, qué habrá sido exactamente, pero el tema principal es recortar costos, reorganizar a la empresa en torno a una forma de producir que le genere menos costos y más ingresos. Ahora, que hayan tomado la decisión correcta con la forma en la que están reorganizando DC Comics, no tengo idea. Y probablemente no lo vamos a saber de aquí a un par de meses. Por lo menos 6 meses. No creo que antes quiso. Es que todo esto se dio una combinación de factores. Una de las razones por las que no hay un comunicado de prensa es porque en este momento nadie sabe quién es el responsable de relaciones públicas en Warner. Tenían a una persona que se suponía que era de las mejores Hollywood, que era la que se encargaba de todo lo que tenía que ver con Warner Media. Y ella tenía fricciones con la nueva administración de AT&T y de repente, no sé si fue Hulu o Netflix, le ofrecieron trabajo y creo que todavía no terminan de hacer la oferta y había dicho, sí, me voy. Y se fue. Les botó en trabajo en Warner. Entonces, la razón por la que hay este vacío es porque no hay una persona de relaciones públicas capacitada para trabajar con el tamaño de lo que es este monstruo corporativo. Entonces, sí. No hay comunicados oficiales, nadie sabe exactamente qué pasó, no hay detalles de exactamente quiénes son todos los despedidos o cómo va a quedar organizada la editorial, porque además, como ahora están en California, las leyes de California dicen que si hay un recorte de personal masivo en una compañía, los empleados que van a perder su trabajo tienen que ser notificados al menos 60 días antes. Esto quiere decir que aun si Bob Harras ya fue despedido, va a seguir trabajando al menos 2 meses, porque eso es lo que dice la ley. Los rumores y lo que ha aparecido en notas es que al parecer todos los despedidos están en su trabajo hasta alguna fecha ya decidida en octubre o noviembre. O sea, cada quien le dijeron, estás despedido, pero hasta tal día todavía tienes empleo. Así es de que eso crea un conflicto ahí porque no sabes quién es responsable de hacer las cosas, porque esto puede ser en parte para cumplir con la ley, en parte para crear una transición de te vas tú y quien se va a quedar a cargo de hacer esto es él, entonces que empiece a trabajar contigo para que vea cómo se hacen las cosas. Y también queda el tema de que esto obviamente va a impactar la producción mensual de cómics de DC, porque no tocaron aparentemente, por lo que dicen todas las notas, ningún editor asistente o editor asociado perdió su trabajo. Entonces, muchos de sus jefes, los editores de grupo, editores ejecutivos y editores senior, sí se quedaron desempleados. Lo que eso quiere decir es que a todos editores los van a ascender. Van a dejar de ser asistentes y asociados y van a ser editores. Van a quedar a cargo de los títulos que asistían a alguien más para editar. Entonces, esa es una. Pero si hay menos gente trabajando, el volumen de títulos que pueden supervisar para producir mes a mes se tiene que haber reducido. Ya en el previews para las publicaciones del mes de noviembre ya se ve. Por ahí estaba viendo hace un rato una comparación que si revisas el listado de las publicaciones de DC para noviembre con las de Marvel, y en lo que se refiere solamente a series regulares, olvidándonos de miniseries, proyectos especiales, novelas gráficas, tomos, etcétera. Si nos vamos a cómics de aparición regular, ya sean mensuales o los que aparecen 2 veces al mes, DC Comics tiene solamente 17 títulos. Y que si piensas que eran el triple hasta hace 3 años, ¿no? Todavía cuando empezó Rebirth. No, andaban 17. O sea, ni siquiera cuando eran los nuevos 52 eran... O sea, empezando con 52, luego los fueron recortando y eran 40 y tantos y demás, pero me refiero a que... No, es que sí... No, perdón, porque si hablas de la línea completa... Estamos hablando del universo DC, pero si estamos línea completa, de lo que publican por todos los imprints... El universo DC. Era bastante más de 52. Sí, eran 52 en el okay. DCU, más lo de Vértigo, Black Label, DC Kids, etcétera, proyectos especiales. Pero el Johnny DC por esa época. Sí. Pero el DCU, que es la parte central, digamos, sobre todo, desapareció Vértigo, aparentemente va a desaparecer Black Label. Kids está publicando más que cómics sueltos, está publicando novelas gráficas, entonces se maneja aparte. Pero cómics regulares del universo DC quedan 17. Que hay, si no mal recuerdo, son 5. Es una contracción enorme, está debajo de lo que producen varias compañías independientes. Ah, ya encontré la lista. La puedo resumir a que son 17 series regulares, de las cuales 7 son títulos de Batman o personajes relacionados, 8 de héroes del universo DC, 2 de Warner Brothers Kids y 5 de ellas y aparecen 2 veces por mes. Pero son 7 de Batman, 8 del resto de los héroes y 2 títulos para niños. Eso es lo que queda de series regulares de DC. El listado detallado es Batman, Detective Comics, Batman Superman, Catwoman, Nightwing, Red Hood y Batman Beyond. Esos son los 7 cómics de Batman. El resto del DCU como tal son Action Comics, Superman, Justice League Dark, Wonder Woman, The Flash, Legend of Superheroes y Aquaman, que se dicen que estaba en la tablita, pero que parece ser que no se va. O sea, básicamente la mitad de los cómics de DC los va a escribir Brian Michael Bendis. Algo así, pero le cancelaron John Justice. Y los dos de Warner Brothers Kids, okay, un tercio, son Looney Tunes y Scooby-Doo. Así es de que nada, quedan 15 cómics del DCU. 15 cómics regulares, porque es ahorita la miniserie de Death Metal. Entonces, esos son proyectos especiales, esos no están incluidos en este listado. En comparación, para el mismo mes, Marvel tiene 33 cómics de series regulares, que ahí están un poquito más repartidos. Hay 4 títulos de Star Wars, hay 4 títulos relacionados con personajes de Spider-Man, 10 títulos de Mutantes y 15 del resto de los listados. Eso no puede estar bien. Marvel publica cerca de 90 cómics. Igual, aquí no están incluidas miniseries ni proyectos especiales. Y recuerda que en los últimos meses que empezaron a retomar publicaciones, mucho se fue directo a digital y hay muchas cosas que estaban cerrando y eran miniseries. Entonces, sí, o sea, estos son las series regulares. Ya que le agregas miniseries y demás, probablemente lo de Marvel debe andar rondando los 50 y lo de DC 25, tal vez 30. Pero cuando ves esa proporción con las series regulares y es una proporción 2 a 1, 33 a 17, y esto considerando que dentro de esos 17 están Looney Tunes y Scooby-Doo, el trancazo así de entrada es brutal. Así es de que si a alguien le parecía exagerado lo de Baño de Sangre, piénsenlo un poquito. Quedaron 15 cómics del DCU. Sí, y bueno, aquí estamos hablando también de gente que se queda sin trabajo sin que nadie la despida. O sea, como hemos conversado varias veces, los escritores y dibujantes de cómics son freelance. Entonces, simplemente la editorial les deja de pedir que hagan trabajo. No los tiene que despedir porque no trabajan para la editorial. Así que hay un grupo enorme de artistas que se quedaron sin trabajo. También escuché o leí que iban a revisar algunos de los contratos exclusivos que tenía la editorial, donde me sorprendió informarme que Dan Abnett tiene un contrato exclusivo en DC. No sé por qué. Bueno, qué bueno que se fue Bob Harras o esto. Sí, pero no da mucha esperanza porque la cantidad de series que va a estar sacando DC tampoco da para que se haga demasiadas cosas interesantes. No hay como este espacio para lanzar series en las que se pueda hacer algo más experimental, porque el número de series que tiene la editorial disponible es muy bajo para hacer cosas extrañas. Sí, se van muchas series del mainstream. Así es de que se reduce esto. Ya mencionabas la cantidad de freelancers que se van a quedar sin trabajo, que yo creo que esa es la parte más preocupante. Y es donde yo no entiendo que haya fans de cómics celebrando. O sea, hay mucha gente que vive de hacer cómics que acaba de quedar desempleada y te parece que es algo digno de celebrar. O sea, entiendo que hay mucha gente que está... Bueno, hablábamos en Tierra Prima, nuestro podcast alterno donde hablamos de cualquier cosa, incluso cómics, de la mentalidad tribal y de los fanáticos de fútbol, con las editoriales se da un tema parecido en algunos casos. Puede que haya algunos fans, no sé, que odian la administración DC o que adoran alguna otra compañía y que quieren ver a DC fracasar. No lo sé. Que en el caso de los Gators ya sabemos que son tontos, por no decirles peor. Porque al parecer lo que están celebrando es que esto los reivindica, porque demuestra que efectivamente esto de estar haciendo cómics que cumplen con la agenda de los Social Justice Warriors era un error y finalmente se los han cobrado y por eso los van a poner a todos de patitas en la calle, que no anden poniendo a mujeres y minorías en su, porque ya quedó demostrado que eso les va a costar el trabajo. Y son idiotas a la hora de hacer estas afirmaciones. Son tontos, tribales y se mueven en masa, son como Lemming. Y probablemente son de los que solo leen los encabezados, ¿no? Porque bien, se va Bob Harras y van a despedir a un tercio de la editorial. Y que es un tercio del staff editorial. Esto no incluye a ningún freelancer. Ni rotulistas, coloristas, dibujantes, entintadores, escritores. Esos no están incluidos en ese staff. Así es de que esa gente dependerá de las series que sobrevivan, los editores que se queden ahí, a quien le den trabajo. Entonces va a haber una cascada ahí de gente que pierde el empleo, más allá de los despedidos directamente por la corporación, que es el staff que generalmente trabaja en oficinas, que actualmente está trabajando en casa por el tema de la pandemia, pero eso es lo que está incluido en ese reporte. Entonces, escritores, dibujantes y demás dependen de las necesidades de acuerdo a lo que se vaya a publicar, lo que requieran los editores, quién va a seguir sin trabajo y quién no. Pero la parte que también queda clara es que estos idiotas solamente leen encabezados, porque dicen, ah, sí, al fin se van ya van a acabar con esto de la agenda. Y por primera vez en 80 años, DC Comics va a tener a dos mujeres compartiendo el cargo de editor en jefe. Así es que si creían que esto era un movimiento que le iba a regresar el poder a los hombres blancos que tradicionalmente han controlado la industria, pues no. Porque mientras se asiente el polvo y sabemos exactamente qué va a pasar, las dos personas que van a quedar a cargo de las operaciones día a día de las actividades editoriales, en este caso compartiendo las responsabilidades del editor en jefe, aunque como no ha habido comunicados, no sabemos si alguna de las dos va a llevar el cargo, si las dos lo van a tener, lo van a compartir o cómo va a quedar el asunto, son dos mujeres, son Mary Javins y Michelle Walls. Que Mary Javins, ahí una vez más me pondré una palomita de lo predije, porque cuando nos preguntaron que si Bob Harra estaba seguro y si él se iba, ¿quién me gustaría ver ahí? Yo dije que me encantaría Karen Berger y sabía que eso jamás iba a pasar. Y que una opción más realista, pero igualmente efectiva, era Mary Javins. Mary Javins es una editora con muchísimos años de experiencia y que tiene muy poco tiempo en DC. Probablemente esa fue la razón por la que sobrevivió, porque debe tener 5 años tal vez en la editorial. Ella durante mucho tiempo trabajó en Marvel Comics, primero como colorista y después como editora, y ella salió de Marvel cuando tuvieron ellos hace 20 y pocos años una cuestión similar. A lo mejor mucha gente no se acuerda cuando Marvel se declaró en quiebra en la segunda mitad de los años 90, e hicieron recortes de personal, que también decenas de personas se quedaron sin empleo, recortaron también algo así como el 25-30% del staff editorial. En ese momento le dieron las gracias a Mary Javins, quien después se dedicó a vagar por el mundo. Tan es de andarse paseando por el mundo durante mucho tiempo, que yo tuve oportunidad de conocerla en una edición de La Mole, porque resulta que coincidió que cuando las fechas en las que celebró La Mole, ella estaba visitando México. Se enteró que había un evento de cómics y fue a dar una vuelta a ver a quién encontraba para saludar. Yo me enteré de que ahí estaba porque me tocó verla 2 veces, porque como estuve un día con Bob McLeod y luego 2 días con Richard Starkings, pues me tocó que uno de los días estaba con McLeod y fue a saludarlo, y el otro día andaba dando vueltas por ahí, y al parecer también ya había saludado el viernes a Starkings, pero volvió a pasar el sábado por allá. Entonces sí, tuve oportunidad de cruzarlo, no fue más allá de cruzar un saludo nada más, pero regresó a trabajar a cómics y poco después, por ahí de 2014, empezó a hacer cosas para unas editoriales pequeñas antes de llegar a DC. En DC ella se encargó, cuando la mudanza a California y el evento este que denominaron como Convergence, que durante dos meses los cómics regulares de la editorial no estaban dentro de la continuidad, fue como echarle un vistazo a épocas pasadas, y toda la línea en esos 2 meses fue supervisada por Mary Javins. Entonces, así con poco tiempo para trabajar, armar proyectos y demás, sacó 2 meses de cómics puntualitos y cumplidos. Es algo que la caracterizó siempre. Se ha hecho fama de que los cómics que ella supervisa rara vez tienen problemas en términos de producción o de retrasos. Así es de que esa es una de las razones por las que es una de las dos personas que queda al mando de la labor editorial. Y la otra, Michelle Walls, es una persona que llegó a la editorial hace también muy pocos años. Ella venía de Disney. Ella trabajaba en el área de libros de Disney produciendo tomos para niños. Y esa fue justamente la labor que querían que hiciera en DC. Cuando crearon hace unos años los dos sellos estos que eran DC Zoom y DC Kids. No, Ink. Ink y Zoom, ¿verdad? Sí. DC Zoom, ella se encargó de supervisarlos. Desaparecieron ya los dos como etiquetas, y creo que ahora le dicen DC Kids a todo este asunto, pero todos estos cómics, sí, de los que hemos comentado algunos por aquí, que están orientados a un público infantil y preadolescente, son supervisados por Michelle Walls. Entonces, ellas dos son las que van a quedar, al parecer, compartiendo la responsabilidad de editor en jefe en DC, al menos de forma temporal, y hasta que se entienda cómo quedará el organigrama. Mencionamos que a Jim Lee lo movieron de manera lateral, ya no será el publisher. Aparentemente no va a haber un publisher ya en la editorial, entonces quedarán Mary Javins y Michelle Walls supervisando la labor en los cómics como tal. Ellas van a presentarle reportes a Jim Lee, quien a su vez va a responder directamente a la supervisora de Warner Media, que es Pamela Lifford, y que es el nombre clave aquí, porque toda la decisión de quiénes eran los que se iban despedidos viene de ella. Ella fue la que le dijeron: necesitamos que nos recortes este nivel de personal. Probablemente le dieron estándares. Quien quiera que tenga más de tantos años y un sueldo por arriba de esto, se va. Y aparte de eso, necesitamos que tu plantilla se reduzca hasta quedar en términos así. Y ella fue quien tomó la decisión de quiénes eran los que se iban. Entonces, probablemente ella fue la que hizo el listado. A ver, los sueldos altos son los que se me van. Los que tienen mucho tiempo en la editorial también se me van. Y vamos a ver de los demás a quién más puedo sacar para reducir el personal. Y ahí es donde probablemente esté la explicación de lo que pasó con Mark Doyle y Andy Gurry. Como ya mencioné, ellos dos eran los responsables de Black Label. Y Pamela Lee Ford viene de trabajar con licencias. Pamela Lee Ford no tiene idea de qué son los cómics o cómo funcionan. Cuando ella tomó el cargo, que fue básicamente el cargo que reemplazó a lo que en algún momento estaba haciendo Geoff Johns también, cuando él dejó el cargo de CCO, se convirtió en el presidente de DC Entertainment, y DC Entertainment se fusionó después con Warner Media, Warner Entertainment, y fue donde se quedó Pamela Lee Ford en ese cargo, supervisando todo lo que es la generación de contenidos en Warner. Ella, en el momento de que asumió el cargo, en su discurso de bienvenida, cuando se presentó para decir lo que pensaba hacer, ella habló de cuidar las marcas y franquicias de su empresa, porque esa es justamente su labor. Entonces, lo más probable es que a ella lo que le interesa es tener productos que puede convertir en juguetes, en coleccionables, y sabe que de ahí hay cosas que se convierten en la base para hacer películas y series de televisión, y eso es lo único que le interesa saber del lado de los cómics. Ella tenía menos de 2 semanas en su cargo cuando apareció Batman Damned y la famosa y tristemente célebre secuencia del Batipene. ¿Tú crees que una persona que llegó pensando voy a manejar las propiedades de superhéroes, pensando en cómo venderle más juguetes a los niños, estaba contenta al ver eso cuando tenía menos de 2 semanas en el cargo? En ese entonces todo el mundo dijo que en AT&T y en una parte de Warner hubo mucha gente a nivel ejecutivo que estaba muy molesta con que haya salido ese cómic. De hecho, la decisión de que todas las reimpresiones iban a venir censuradas esa parte fue justamente por la reacción que tuvo al interior de la empresa. Entonces, ¿tú crees que sí estaba haciendo la lista de a quiénes voy a correr? A ver, ya me deshice de los que tenían más tiempo, ya me deshice de los que iban a hacer pensiones caras, ya me deshice de la gente que estaba cerca de la jubilación, ya me deshice de los cargos onerosos, de los asistentes ejecutivos que siento que están de más. Necesito deshacerme de otras 4 o 5 personas. ¿Tú crees que en ese momento no recordó quiénes fueron los responsables de esto? Y ahí es donde salieron volando Mark Doyle y Andy Gurry. Dos personas bastante jóvenes, bastante capaces, que tienen poco tiempo en la empresa, que trabajaron en las partes lucrativas de la editorial y que sorprendentemente se quedaron sin empleo. Yo creo que por ahí va eso. La decisión es de Pamela Lee Ford, que fue una de las personas más molestas por el Batman Damned, y ahí van. Entonces, otro caso que va ahí ligado con esto es que probablemente DC Black Label se llamaba. Ya no va a haber nuevas series de Black Label. Lo que ya estaba programado y está ya en producción, como, si no me equivoco, la miniserie de Rogers es dentro de Black Label, eso va a salir y seguramente el sello lo van a conservar para que siga apareciendo en las colecciones y en los tomos, que todo lo que era Vértigo ya sabemos que ahora ya estaba distribuido con el logo de Black Label. Seguramente así se va a seguir usando el logo, pero yo dudo mucho que volvamos a ver cómics nuevos de Black Label una vez que termine lo que ya estaba en producción, que es lo que va a aparecer en los próximos meses. Después yo creo que el sello se muere y olvídense de cómics para adultos en DC, porque la idea va a ser tener un producto familiar y amigable para hacer juguetes, merchandise y exportar propiedades a cine y televisión. Ese es el enfoque de AT&T. Por ese lado, está también el tema de que corrieron a toda la gente en cargos ejecutivos en el área de DC Collections, los responsables de hacer todos los TPs y hardcovers recopilatorios de cómics. Esa división desaparece por completo. Lo que eso significa es que todas las series regulares o miniseries que terminan y son compiladas en un TP, en lugar de que haya una división que se encargue de armar esos tomos compilatorios, seguramente el mismo equipo editorial que trabaja en la serie o miniserie es el que se va a hacer cargo de preparar la edición compilada. Lo que sí va a desaparecer va a ser todo el material que recopilaba material antiguo. qué es los que hay que buscar negativos, ver si hay que remasterizar algo, está checando las colecciones viejas, que sean legibles los negativos, etcétera. Todo ese material que en realidad requiere un mayor trabajo armar esos tomos, todo lo que eran los Omnibus, Absolutes, las colecciones de la Golden Age y Silver Age, todo eso va a desaparecer, al menos dentro de la editorial. Ahí el rumor muy fuerte y que tiene mucho sentido. Yo creo que eso ya desapareció cuando se fue Paul Levitz, realmente. Sobre todo el tema de lo que fue en su momento los DC Archives. Porque las recopilaciones que ha sacado DC del material de esa época son reimpresiones de lo mismo. Ha sacado lo mismo, pero en nuevo formato. Y lo que ha estado publicando ya como ediciones de lujo son material reciente que debe requerir alguna revisión, pero no a nivel de hacer restauraciones de cómics. No, pero olvídate las restauraciones. O sea, es de que nadie se va a ir a meter archivos a buscar negativos para imprimir cómics viejos. Es parte de lo que no quieren. Ya no quieren tener gente que sea la encargada de, oye, búscame los negativos de esos cómics de los 70 o los 80 porque vamos a hacer un tomo. Eso ya no lo van a hacer. Van a ser tomos solamente de cosas en curso, lo reciente, o las cosas que haya que reimprimir o que hay que hacer una nueva edición de algo. Eso sí se va a hacer. Pero de buscar cosas de material viejo para reimprimir, nada. Sea que le va a hacer restauraciones o no, ya no lo va a ver. Lo que se dice es que eso probablemente lo van a licenciar. Que si ese es el caso, probablemente la editorial que va a sacar mayor provecho de todo esto va a ser IDW. Porque habría que recordar que en IDW los tomos que han hecho de estas ediciones que reimprimen el arte como si fueran los originales, supervisados por Scott Dunbar, los Artist Edition, y las versiones similares que tienen los Artisan Edition y demás, toda esa clase de tomos, él tiene que lidiar con la gente de Marvel y DC cuando es para publicar esa clase de material, los permisos y licencias. Entonces, si va a haber ediciones de lujo de material viejo de DC, es muy probable que se lo encarguen a IDW. IDW le va a hacer la maquila de esa clase de tomos a DC a partir de ahora. Yo creo que eso es algo muy, muy probable. Por otro lado, IDW, ya mencionamos la semana pasada que hicieron cambios en el organigrama, sesión de su nuevo publisher y demás. No me extrañaría que se lleven algo de personal. Por ejemplo, Mark Doyle y Andy Curry, yo creo que son dos de las personas que no van a tardar mucho en encontrar trabajo. No me extrañaría que alguno de los dos o los dos termine siendo parte de IDW. Así es de que, pues, eso. O Dark Horse. No sé. Dark Horse es un enigma porque, ya lo mencionamos, Dark Horse está perdiendo licencias. Y está perdiendo licencias y debido a los escándalos que se dieron del mal manejo, la situación de Scott Allie sobre todo, y luego el tema de las tiendas, probablemente hay autores que no van a querer tener tratos con ellos, entonces no sé qué tanto puedan estar en Dark Horse pensando en crecer o en hacer ajustes de cara a futuro, más allá de tratar de consolidar lo que tienen ahorita, no creo que estén en el mercado de contratar gente. Boom podría ser otra opción, que Boom se ha convertido en otra opción para cómics de autor y demás. Probablemente Boom también buscará reforzar su staff editorial con gente de experiencia. Pero sí, con Dark Horse lo veo un poquito más complicado. Yo creo que Dark Horse va a la baja, mientras que IDW y Boom van a la alza. Entonces no me extrañaría que esas dos editoriales decidan ver qué pueden pescar dentro de lo que va a desechar DC, que como ya mencioné, no sería inmediato, porque son 3 meses y aproximadamente lo que van a estar todavía en los cargos, lo que ahí probablemente den gracias de no estar en oficinas, porque creo que sería un ambiente de trabajo completamente deprimente saber que una tercera parte de la gente que ves todos los días ya no va a estar ahí, que de por sí así a distancia y virtual debe ser un golpe moralmente duro, porque aparte cuando sean esta clase de cosas, pues generalmente es cuando se da la convivencia y tratar de consolarse entre ellos, ¿no? Y en este momento que cada quien está en su casa, pues ni siquiera tienen ese consuelo de decir, pues vamos a tomarnos un café, un trago, despedida, curar las penas, qué sé yo. Entonces sí es un momento bastante complicado para DC y que va a tener repercusiones. Sobre todo que además el timing, ¿no? Que a veces no sabes si lo planean así de mal o nada más son coincidencias, que todo esto se dé a 2 semanas de que tienes tu gran convención virtual. En la que aparte muchos de los paneles, sobre todo en el área de cómics, vas a tener a gente de la que ya le avisaste que ya no va a ser parte del futuro. Sí, la verdad es que eso es un poco cruel, yo creo que tendrías que sacar a esa gente. Sí, reestructurar un poquito qué vas a hacer con esos paneles, y habría que ver si no hay paneles que de plano eliminaron porque lo dejaron para anunciar algo que ya no se va a hacer, pues tendremos que estar al pendiente. O para hablar de series que ahora anunciaron que se cancelan, por ejemplo. No sé si será el caso, pero si vas a tener un panel 10 años de Hellblazer o qué sé yo. No, en realidad sería bastante más, 35 años de Hellblazer. Y dices, oh, cancelamos la serie, tal vez no sea el momento para hacer ese panel. Sí, o si estás hablando de los planes animados de los Teen Titans, ya no tenemos cómic de los Teen Titans. Sí, es complicado. Sí, yo creo que lo mejor ahí, lo más sensato sería reducir un poco lo que se va a anunciar y tratar de hacer énfasis en las cosas que continúan. Obviamente vas a tener gente que básicamente la está sacando de un funeral para que anime una fiesta de cumpleaños. Sí, esa es una buena analogía. Que de todos modos yo creo que los paneles que de todos modos eran los que llamaban más la atención, pues son los que tienen que ver con cine y televisión, que tienen por ahí un anuncio de una película misteriosa, de lo que llama la atención de lo que tiene. Aunque en realidad no, a mí no me emociona mucho el asunto. Creo que de lo que va a estar más pendiente va a ser el panel de Guardians of the Suicide Squad, porque ahí sí es muy probable que ya haya algún tráiler. Ah, que por Sí, cierto, eso podría. de los despidos que no fueron del lado de DC, sino del lado de Warner. El ejecutivo que fue el que más presionó para convencer a la gente de arriba de que autorizaran el Snyder Cut, sí fue. No, no sé si es coincidencia, qué pasó, pero él se fue. Además, ¿Qué esto nos va a también. costar 100 millones de dólares? ¿Quién aprobó esto? Sí, lo que había dicho originalmente Snyder es que necesitaba entre 30 y 40 millones de dólares para terminar su película. Y yo lo último que supe es que el estimado andaba por ahí de los entre 60 y 65 millones. Entonces, ninguna corporación va a ver con buenos ojos que le tires dinero bueno al malo. Y eso es lo que es Justice League. Hay un grupo muy vocal de fans que quería verlo, pero no sé si eso justifica que una película que ya te has gastado 270 millones de dólares le pongas 60 más para ponerle en tu servicio de streaming. No, no sé, desde un punto de vista de negocios creo que no era una decisión sensata y probablemente a la hora de ver, a ver, ¿qué este tipo nos costó cuánto en los últimos meses? Ah, también se va. Sí, es posible. En fin, Beto, es una suma de malas noticias que las vamos a esclarecer en los próximos meses. El tema exactamente de... Porque hasta cierto punto todavía es especulación. El tema de exactamente qué va a hacer AT&T da para entender que esto es lo que se viene, la forma en la que la empresa va a empezar a funcionar de ahora en adelante. Pero no estamos realmente seguros de que sea el caso. Pero es Pero probable. fíjate que estaba esta idea de la conspiración que decían que las nuevas distribuidoras que estaba usando DC era un experimento y que iban a tener una distribuidora propia. Y no sé, a lo No mejor tiene ya es aquí sentido hacerle bajo esta. a... No, no tiene. Si tienes una línea reducida. No, y qué probable que estas distribuidoras con este volumen de cómics que está sacando DC ahora tampoco tenga sentido que existan. Es decir, ¿Sí? en la medida en que no hayan sido adoptadas por otras editoriales, que me parece que no es el caso, no tiene sentido que funcionen solo para distribuir este volumen de editorial de publicaciones. Probablemente no dé. Bueno, no sé, ahí es una especulación muy grande, pero tal vez no dé la cantidad de material que están moviendo para financiar el negocio. Sí, entonces no sería extraño que DC cree su propio borrazo de distribución para distribuir ellos mismos sus cómics a las tiendas. Entonces, si ese es el caso, espera Yo la verdad no que la creo, porque reducción. si estás en una, digamos, tratando de reducir costos, crear un ala de lo que sea para... O sea, acabas de sacarle dinero a un ala, o sea, a todo un negocio y después le vas a inyectar dinero para crear una distribución. No suena sensato, suena a que probablemente van a volver con Diamond. Y si en tus cuentas resulta que es más barato crear esa división que compartir tus ganancias con las distribuidoras que estás usando, Bueno, trabajando ya con una línea lo reducida, vamos a descubrir. y a mí no me extrañaría que lo hagan, ¿eh? No sé si funcione, porque la otra es que al parecer va a haber un énfasis en tener más cómics que sean primero a digital. Es otra vertiente, que también otra de las cosas que cerraron DC Direct, que era la parte de los coleccionables. Esa deja de existir, que tampoco es extraño, porque eso sí es material que pueden seguir licenciando. Tenían tratos recientes con McFarlane, entonces probablemente McFarlane se va a encargar de hacerles figuras de acción. Los juguetes del ojo, pues ya sabemos que están Sideshow y Hot Toys y demás, entonces por ahí no creo que haya mucha diferencia en cómo funciona el negocio. Lo van a dejar de hacer en casa, porque esa sí tengo entendido que era un área muy cara y que no les dejaba los rendimientos que ellos esperaban. Entonces todo eso se va a licenciar. Y de los anuncios que también llaman la atención, y corrieron a la mayor parte de la gente a cargo de DC Universe, el servicio de streaming, pero no lo van a cerrar. Ya anunciaron que todas las series originales del servicio se van a HBO Max y no van a cerrar el servicio. ¿Para qué mantener un servicio si ya no tienes nada que lo haga atractivo? Ya no hay series, ya no hay series exclusivas. Mira, el único sentido que tendría es que traten de competir con Marvel Unlimited usando un sistema similar al de Marvel Unlimited. Hablaba con un amigo, me explicaba porque tiene el servicio, que el problema de DC Universe a nivel de cómics es que tiene, por ejemplo, el primer trade paperback de una serie, los primeros 6 números o lo que sea. Entonces no tienes realmente una biblioteca donde puedas decir, ya, me voy a leer todos los Detective Comics del año 80, 90. Que es algo que sí puedes hacer, por ejemplo, en Marvel Unlimited. Puedes decir, voy a leer todo el Captain America de Mark Greenwald. Ese tipo de cosas no la puedes hacer en DC Universe, pero si la intención es traspasar ese material digital o incluso transformarse en una plataforma de distribución de los cómics digitales que está empezando, o sea, que en el que va a hacer énfasis la editorial, puede ser que funcione en la medida que transformes el servicio, pero no como existe actualmente. Sí, porque por ahí decía, es que es más barato que Marvel Unlimited. Sí, nada más que Marvel Unlimited sí tiene un catálogo grande y con series completas. Acá, como mencionabas, sí es una queja común que hay pedacitos de series y no puedes realmente acceder a todo el material. Si tuviera un catálogo más robusto, lo entendería. Pero si ese es el caso, prepárate para llenarlo con el catálogo y entonces sí quítale las series, porque lo que está haciendo ahorita es espantar a los posibles suscriptores. Entonces no sé cuál es la idea. Tal vez falta un anuncio ahí, Beto. Sí, claro, mira, tal como funciona ahora, esto es pura especulación, tal como funciona ahora no tiene sentido. Tendría sentido a la medida que lo modifiquen de alguna forma. Y si no lo hacen, el servicio va a morir por su propio peso. Si no ofrece un producto que le interesa a alguien, la gente eventualmente va a dejar de pagar por él. Que Jim Lee dio una entrevista al Hollywood Reporter y él fue el que dijo, sí, se van a perder todas las series se van a HBO Max, pero el servicio va a seguir funcionando. Así es de que no dio más detalles, no dijo si le van a agregar cosas o qué van a hacer, porque las películas de por sí no estaban. Y HBO Max es otra cosa que fue determinado como un fracaso la forma en que lo lanzaron. Así es de que en AT&T no están contentos. Y lo que decía de que en realidad ellos no tienen ni idea de cómo se maneja el asunto de contenidos, a mucha gente se le olvida que el año pasado corrieron a muchísima gente de HBO. Si HBO ahorita no está produciendo cosas interesantes, es porque toda la gente que se encargaba de traer creativos para hacer series ya no está. Porque en AT&T lo que les interesaba de HBO no era el contenido, era la marca. Y no saben qué hacer con la marca. Entonces con DC está pasando algo similar. Ellos lo ven como fábricas de IPs y nada más. Y esa es la parte preocupante a largo plazo. Pero lo que eso significa es que Marvel, bueno, suena va como poder... una buena forma de quemar dinero, Beto, o sea, meterse en un negocio que no entiendes, hacer cosas que no sabes si van a funcionar y, no sé, torpedear aquellas iniciativas o aquellas formas de producción que son las que te generan el contenido que creó la marca, es una estupenda forma de destruir el servicio en un periodo corto y hacer que una inversión multimillonaria, se pierda. ¿Y te acuerdas que muchos decían que eso era lo que iba a pasar cuando Disney compró Marvel? Creo que la parte que no entendieron es que, a diferencia de a All Time Warner y ahora peor en el caso de AT&T, Disney es una empresa que desde siempre se ha dedicado a producir contenido. Entienden cómo funciona. La idea de ellos de comprar Marvel era acceder a un material que llegaba a un sector de mercado que ellos no atendían. Ellos tenían a los productos para llegar a niños pequeños. Tenían productos para llegar a niñas y adolescentes. Pero querían un público adolescente y de jóvenes hombres al que ninguno de sus productos llegaba, y eso era algo que Marvel les llenaba. Entonces fue, lo compro, les doy recursos y los dejo trabajar, que me sigan produciendo en ese sector y me generen dinero. Y esto derivó en el MCU y demostró que esa era la idea. Compra a la compañía que genera los contenidos y déjala que produzca contenidos. No le metas mano. AT&T está haciendo exactamente lo opuesto y ahí se nota la diferencia. Entonces, ahí la enorme ventaja que tienen, el riesgo de que Marvel pase por lo mismo es mínimo mientras esté Kevin Feige y Alfred, porque Kevin Feige entiende cómo funciona esta idea de la generación de contenidos. A él le gustan los cómics de Marvel y de hecho él es la cabeza a quien le tiene que reportar Marvel Comics, como el cargo que le pusieron este de presidente de generación de contenidos de Disney Entertainment o algo así, queda a cargo de todo lo que es Marvel en todos los aspectos. Así es de que Marvel Comics le reporta a Feige, pero Feige entiende cómo funciona la editorial y no tiene intención de integrar el organigrama corporativo porque ahí no le servía para nada. Entonces, por ese lado, y quienes crean que esto es una seña de lo que podría pasar con Marvel, al menos en el corto o mediano plazo no va a suceder, pero sí de que se viene un reajuste. De por sí estaba el problema de la cantidad de tiendas que estaban cerrando, de cómo se iba a modificar el mercado directo. Hay muchas tiendas que se van a ver afectadas por esto, porque DC es una parte importante de lo que venden muchas tiendas de cómics, que para bien o para mal se casaron con el cómic de superhéroes, del mismo modo que las tiendas se casaron con ellos. Es algo que fue un error de los dos lados, tratar de convertir una relación exclusiva, porque las tiendas tendrían que haber estado más abiertas a generar público que les consumiera otra clase de material, del mismo modo que Marvel y DC tenían que haber buscado tener su material disponible no solo ahí, sino en otros medios. Entonces se viene un ajuste ahí bastante, bastante severo. El mercado directo va a ser ahora sí dominado por Marvel, no solo por la cantidad de títulos que tienen presencia, sino porque la estructura editorial les va a permitir seguir llenando de cómics las tiendas y con material de ellos, y ante una línea de DC que no sabemos exactamente cómo se va a estructurar después esto. Ok. Ah, Beto, pésimas noticias. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics o series antes de cerrar este podcast? Ya estamos acercándonos a nuestro límite de tiempo. Sí, ¿qué leíste esta semana? Mira, no leí nada nuevo, me quedé con lo que había leído la semana pasada, así que voy a hacer un comentario breve del primer tomo de Lady Killer. De partida dije hace dos podcasts que era de, hace un podcast que era de Noel Jones, y es de Joel Jones, y es un cómic en el que trabaja junto a un escritor. Es el editor, ¿no? Jamie S. Rich, que fue editor de Vértigo también. Sí, fue editor en Dark Horse. En Dark Horse, después en Oni, y después llegó a Vertigo. Sí, es una serie independiente que fue publicada, me parece que por Image Comics. No, Dark Horse. Y es, publicada por Dark Horse Comics. Y es un cómic muy sencillo, pero que su énfasis no está en crear una historia muy compleja. No se me ocurre una analogía exacta sobre a qué se podría parecer, porque es la historia de una mujer que es una dueña de casa de una familia típica estadounidense, probablemente de la época de los 60, así como esta época del boom del sueño americano. Recuerda así como una especie de esposa de una familia ideal de la época de Mad Men. Más o menos ese es el estilo, digamos, de diseño de personajes más que de historia. En historia no se parece mucho. Y ella paralelamente tiene un trabajo independiente como asesina a sueldo. Y como asesina a sueldo lleva mucho tiempo. Y empieza a generar inquietud en sus jefes la cantidad de años que lleva trabajando en esto. Piensan que debido al perfil de trabajo que realiza, está próxima probablemente a tener algún tipo de quiebre psicológico o comprometerlos, algún descuido. Entonces, un administrador decide eliminarla y ordena que la maten. Y bueno, ella comienza todo un tema ahí de tratar de escapar de su destino, tratar de buscar la forma de congraciarse primero con la administración y, si eso no es posible, buscar la forma de que esta amenaza desaparezca. Así que todo este primer tomo es eso, ver cómo se presentan de personajes, se hacen alianzas, de qué manera funciona un poco la administración, y también hay un énfasis muy fuerte en los asesinatos, en la parte, digamos, de sangre, vísceras y sesos propios del asesinato y de la limpieza de cadáveres. Así que es un cómic entretenido, muy bonito además, porque Joel Jones es una excelente dibujante que, bueno, si la vieron en Catwoman, es una artista que además pone mucha atención, no solo al dibujo de la figura humana, sino también al tema del vestuario y el estilo, etcétera. Entonces, logra darle todo un aspecto muy atractivo a la serie. Además tiene una paleta de colores bastante, como dije, me recuerda específicamente, por un tema estilístico, una serie que no era muy buena pero y que tampoco le fue bien, que se llamaba Pan Am, donde actuaba Christina Ricci, que no la vi mucho, pero tenía esta, al igual que Mad Men, todo este tema estilístico de estar situada en los 60 con una paleta de colores específica, bastante luz y la representación idílica, o mejor dicho, un examen de esa representación idílica del pasado estadounidense. Entonces, la serie es muy bonita y muy atractiva en términos visuales. El color corre por cuenta de Laura Olred. Y no es mucho más que eso. Yo creo que tiene sus méritos desde el punto de vista del arte principalmente. Y de la historia creo que es un poco común, un poco repetitivo. No se parece a cualquier otra historia de asesinos que puedan haber visto por ahí. Sí, que creo que lo que le hace diferente nada más es el hecho de no solo que sea una mujer, ¿no?, sino que sea una ama de casa, porque aparte creo que hacen mucho énfasis en lo que era la familia modelo americana. Creo que la serie también está en los 50 más que en los 60, pero no recuerdo ni cuántos números leí, pero creo que el énfasis era ese, ¿no?, de que era el ama de casa modelo de lo que era la familia promedio americana, y que es esta la figura que convierte en el asesino a sueldo. Y que justamente el hecho de que sea una ama de casa normal es lo que hace que su jefe piense que tal vez no es confiable tenerla en su empleo, por eso decía. Sí, y se le crean problemas también por ese lado y también por el lado interno, porque dentro de su familia está su suegra, y su suegra es una alemana que habla poco inglés y que está permanentemente en la casa. Entonces, cuando la ve desaparecer o ve cosas extrañas, inmediatamente imagina lo peor. Bueno, menos que lo peor realmente, porque la realidad es bastante peor que lo peor que se imagina la suegra, pero no, ella no le pone el gorro a su marido, como decimos en Chile, no le engaña en términos de que se acueste con otros hombres, pero sí en que lleva una vida secreta bastante sórdida. Sí, tienes razón, está ambientado en los 50, no en los 60, pero bueno, esa es como la época más idílica en algunas representaciones de la realidad estadounidense, a pesar de que bueno, había hartas cosas de las cuales no estar, de las cuales no recordar con tanta nostalgia. Sí, creo que la idea era justamente romper un poquito con esa idea de lo bonito que era todo en Estados Unidos, pero si la historia es... Mira, hasta cierto punto se parece un poco... ¿Cómo se llama esta película de las amas de casa que eran Bedford Wives? De Stepford Housewives. Es una película vieja a una remake. Parte de una película muy buena de Kathleen Turner que se llama Serial Mom. Muy divertida, sí. Pero carece del humor negro de Serial Mom. Sí, es que como que creo que el problema es que el tono es más como de crítica social y nunca se clava ni en que sea una historia de crimen, ni en la crítica social, ni utiliza humor negro. Entonces creo que ese es el problema, ¿no? Que se lee bien, pero no tiene nada que la haga. Es muy plana la historia. Sí. En términos de secuenciales está bien narrada. En términos de diseño es muy bonita. En términos de ilustración es espectacular. En términos de historia es muy simple y no tiene mucho que escarbar. Yo diría que incluso de crítica social no hay mucho. Porque no digamos que ella es una mujer que se resiste a su realidad y que trata de ser independiente. Ella tiene un trabajo, pero es como que tuviese una disociación de personalidades. Por un lado está absolutamente preocupada de su marido y de su casa. Por otro lado tiene este otro trabajo, pero su principal preocupación es su casa. Y trata de que este otro trabajo no le interrumpa su vida familiar. Entonces es un... Creo que le falta pimienta, le falta un poco explorar ese aspecto psicológico. De alguna forma es fáctico, digamos, casi clínica la forma en la que van describiendo las cosas. Entonces, esa falta de profundidad psicológica del cómic creo que le juega en contra en términos de transformarse en una historia mejor de lo que es. Ahora, no hay nada que criticarle, simplemente es así, es un cómic más simple, pero... Tiene elementos como para hacer bastante más. Le faltó ambición, para ponerlo en términos así. Tal vez. Como que es la clase de historia que piensas que si le hubieran hecho Brubaker y Phillips estarían haciendo cosas bien interesantes con el ama de casa. Y aquí es muy, muy simple todo lo que te están narrando. Ni siquiera los personajes son tan interesantes, ¿no? La relación con la suegra yo pensé que se iba a desarrollar mucho mejor. Porque aparte desde el nombre Frau Schuller, pensabas que iba a ser un obstáculo más, que la metiera en problemas con su trabajo, y no, realmente no. No pasa. Entonces, es un cómic bien hecho, pero que no hace nada para resultar memorable, ¿no? Exacto. ¿Qué leíste tú, Beto? No, lo hice un par de semanas, en realidad. Y mencioné, cuando hice mi repaso en mi blog de los cómics que me habían gustado más del año pasado, y como mención honorífica puse un Discovered Country, porque nada más habían aparecido un par de números en aquel entonces. Ya la serie, si no mal recuerdo, el número 7 acaba de salir, pero así cosa de un mes más o menos apareció ya el primer tomo, que incluye los primeros 6 números, y ya le pude echar una leída hace un par de semanas. Este cómic publicado por Image, justamente a partir de noviembre, si no mal recuerdo, está coescrito por Scott Snyder y Charles Soule, que son dos autores interesantes por separado. Entonces me llamó mucho la atención esto de verlos colaborando. No sé cómo estaría esta idea del cómic escrito a cuatro manos y con arte de Giuseppe Camuncoli. La idea es un cómic de ciencia ficción. La historia ocurre unos 40 años en el futuro, y cuando nos encontramos con que los Estados Unidos en 2029, un buen día, decidieron cerrar sus fronteras. Y no solo fue cerrar las fronteras, sino de plano quedarse incomunicados del mundo. Es como si los Estados Unidos han dejado de existir. Tienen una barrera física en todas sus fronteras. Tienen aparentemente una especie de campo de fuerza o de energía rodeando el espacio aéreo del país. Y no hay forma de comunicarse ni de Estados Unidos hacia el exterior, ni del exterior a Estados Unidos. Entonces nadie sabe qué ha pasado con Estados Unidos en los últimos 30 años. Se transformaron en Corea del Norte prácticamente. No es todavía más interesante lo que sucede. Hasta que en medio de una plaga que se está extendiendo por el resto del mundo, algo que se refieren como el polvo, hay un virus que se llama el virus Sky, está acabando con partes importantes de la población, y hay algunos sectores de la comunidad que están preocupados porque consideran que el virus podría llegar a extinguir a la humanidad. Esta idea de virus peligrosos y que matan millones de personas es algo que en este momento resulta algo particularmente perturbador, pero pues coincidió que esto fue lo que plantearon en esta historia el año pasado este par de escritores, y están preocupados con esto y reciben un mensaje misterioso llegado de los Estados Unidos, donde alguien les hace una invitación, alguien que quiere que un grupo de personas visite los Estados Unidos, porque están interesados en negociar, porque pueden ellos proporcionar una supuesta cura para el virus. El resto del mundo prácticamente ya no tiene fronteras y está dividido en dos enormes bloques, que uno de ellos abarca los países de Asia y la cuenca del Pacífico, y el otro Europa y África. Son la Alianza Europeo-Africana y la Zona de Prosperidad Pacífico-Asiática. Y todos los países del mundo están alineados a alguna de las dos. Son las dos grandes economías que controlan todo. Y las dos reciben la invitación. Entonces deciden armar una misión diplomática conjunta, enviar un representante de cada una de las dos naciones, comunidades o como les quieran llamar, y junto con un grupo de especialistas y científicos para ver exactamente qué clase de negociación es la que quieren en Estados Unidos. Entonces este grupo de siete personas se traslada un helicóptero, les dan una ruta que es la que tiene que ser específicamente para poder cruzar por el campo de fuerza y entrar a territorio de Estados Unidos. Siguen las instrucciones al pie de la letra, logran entrar en espacio aéreo de Estados Unidos, en ese momento pierden comunicación con el resto del mundo y segundos después son derribados por un misil. No saben qué es lo que está pasando, caen en medio de una zona desierta. El piloto, que es un polaco, decide quedarse en el helicóptero para tratar de hacer reparaciones y ver si pueden salir de ahí, y el resto decide explorar en busca de quién fue que los contactó, tratando de acercarse a las coordenadas que les dieron. Y cuando empiezan a moverse, pues te das cuenta de que lo que pasó en estas décadas de separación de los Estados Unidos no es Corea del Norte, piensa más en un mundo como el de Mad Max, así con automóviles viejos, camiones y demás modificados, pero agrégale animales mutantes, así como tiburones de tierra, anguilas y camarones gigantes que utilizan como monturas la gente que vaga por el desierto y que trae ropa que parece hecha con restos de trajes de astronautas y anda circulando en el desierto cazando cosas. Entonces tienes un futuro distópico lleno de mutantes y seres extraños, en el que quedan sueltos este grupo de personas que no sabían qué era lo que iban a encontrar. El grupo va formado, hay una médico, que su hermano es militar, ellos tenían años sin verse, se reúnen para esta misión. En flashback se empieza a descubrir que hay ciertas intrigas porque el hermano, que es esta persona con pasado militar, es famoso porque trató de ingresar a Estados Unidos de forma clandestina unos años atrás. no lo logró, pero se convirtió en el hombre más buscado del mundo. Y después descubres que le hicieron oferta las 12 comunidades de naciones para que, además de lo que iba a ser la misión conjunta, hiciera algo para ellos. No sabes con quién de los dos aceptó. Después descubres que también hizo tratos con gente dentro de Estados Unidos, aunque no queda claro cómo fue que se comunicó. Y la historia poco a poco empieza a descentrar y hay un misterio. Es una historia que el planteamiento se prestaba para hacer muchas cosas, y creo que lo que más me sorprendió fue el tono, porque yo pensé que iban a tratar de hacerlo más político, y no es el caso. Se fueron un poquito más justamente a explorar esta ciencia ficción distópica, un mundo en crisis, y cómo sería un futuro postapocalíptico en los Estados Unidos, aparentemente divididos en territorios o zonas que tienen todas ellas características diferentes. La serie va a ser de largo aliento, pero al parecer ya tienen planificado exactamente qué es lo que va a implicar todo el recorrido. Y lo que mencionan en el material que viene como extra es que salió de una serie de conversaciones que tenían, porque de repente coincidieron en alguna convención, y cuando estaba Scott Snyder haciendo Swamp Thing, lo iba a reemplazar Chan Soul. Y al parecer, y después de una plática, Chan Soul lo invitó a que por qué no iba a correr con él, porque sabía que también le gustaba correr. Resulta que cada que invitaban a Snyder a una convención, él le gusta correr en la ciudad en la que es la convención, en las mañanas, antes de irse al centro de convenciones, y a Soul también. Les gustó, se hicieron amigos, y al parecer cada vez que coinciden en una convención, salen los dos a correr por la mañana antes de irse a la convención en cualquier ciudad que estén visitando. Eso se convirtió en un ritual para ellos de juntarse, correr, se hicieron amigos, y como aparte estaban conociendo distintas partes de Estados Unidos, empezaron a platicar sobre ideas para una posible colaboración, y pues eventualmente eso derivó en este cómic, que pues el arte de Giuseppe Camuncoli, quien seguramente lo ubican por su trabajo en Spider-Man, Hellblazer y varias otras cosas por ahí, es un artista muy muy capaz, colabora aquí con Daniel Orlandini, que ha sido quien le ha realizado los acabados y tintas desde hace algún tiempo, y el trabajo de colores de Matt Wilson, famoso sobre todo por Wicked and the Divine, que fue lo que le dio Eisner. Entonces el cómic, la verdad es que es muy muy atractivo, el arte es precioso y la historia es lo que más me ha sorprendido, porque creo que es uno de los intentos de hacer ciencia ficción relevante que toma algunos temas de actualidad, extrapola a partir de ellos, y sobre todo parece que se están divirtiendo con la idea de explorar un mundo postapocalíptico dentro de los Estados Unidos, en el que sueltan a gente que vive en una sociedad relativamente normal en medio de este entorno. Entonces es una exploración temática bastante, bastante interesante. Si pueden echarle un vistazo, un Discovered Country, lanzado a finales del año pasado. El primer tomo incluye los números 1 al 6, y si no me equivoco, la semana pasada, hace un par de semanas, ya apareció por ahí el número 7. Entonces es una serie de aparición regular que mencionan que las tramas las escriben en conjunto. Los dos primeros números los escribieron peloteándose el guión y pasándoselo para hacer correcciones y cambios, y ya después determinar una estructura en la que platican los dos lo que van a hacer, se hacen comentarios y uno de ellos está escribiendo los números nones y el otro los pares, pero no hay forma realmente de saber qué tanto es de cada uno. No se siente como un cómic de Scott Snyder, no se siente como un cómic de Charles Soule, pero es un cómic bastante, bastante recomendable. Les sugiero que, de ser posible, le echen un vistazo, porque se podrían sorprender de lo que pinta para ser uno de esos cómics de época. ¿Se potencian o se amortiguan? Yo creo que se potencian. No hay algunos de los vicios de personajes de Snyder, porque sobre todo yo creo que la principal diferencia entre cómo trabajan los dos es la forma en la que construyen mundos. Porque Snyder es muy de la idea de crear un mundo y aventarle personajes a ver qué hacen en ese mundo. Y Soul es más de crear al personaje y construir el mundo a su alrededor. Entonces creo que terminaron por complementarse, y el trabajo tanto de personajes como de la creación del mundo hasta ahora se ve muy muy redondo, está funcionando bastante bien. Ok, Beto. Quería comentar que vi Watchmen, la serie de HBO. No pensé que lo iba a hacer, pero Beto me convenció, me dijo que era muy buena y le hice caso, así que la vi. Y la otra serie que estoy viendo es Umbrella Academy, que creo que la podríamos comentar la próxima semana. Ok. Tal vez podríamos dedicarle el capítulo a esas dos series, porque si me pongo a comentar Watchmen esta semana, creo que ya se nos alargaría demasiado este podcast. De por sí ya es episodio largo. Sí, así que lo vamos a cerrar aquí, Beto. No sé si te gustaría agregar alguna otra cosa. No, pues sí, lo de siempre. Recordarles que les agradecemos mucho su preferencia. Más allá de quienes nos apoyan y con su suscripción a nuestro Patreon, que está en patreon.com/comicverso. Si no lo pueden hacer, nos ayuda mucho que distribuyan el podcast. Si saben de alguien que le interesan esta clase de temas y que creen que le pudiera interesar el podcast, compartan el enlace, dejen que nos escuche y decida si le interesa seguirnos escuchando, ya sea a través de Spotify o alguna de las plataformas dedicadas a podcast en las que estamos disponibles. Y también recordarles que las preguntas, que en esta ocasión fue sección acaparada por Bernardo Arteaga, estamos abiertos a recibirlas en cualquier momento. Nada más usen el hashtag Comicverso Responde, y no importa que se les haya ocurrido algo el martes a las 2 de la mañana, con el hashtag lo vamos a encontrar y la podemos responder. Así es de que nos interesa seguir teniendo esa vía de comunicación con ustedes. A veces hay temas que se extienden, como en esta ocasión el asunto de DC, y no podemos dedicarle tanto a las preguntas, pero sí nos interesa que siga siendo una parte. Pues agradecerles una vez más que nos sigan acompañando, y eso. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. En Facebook somos Comicverso y estamos en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro correo es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org, donde nos pueden enviar sus preguntas, consultas y sus colaboraciones para Tierra Prima con sus audios, que estamos esperando ansiosamente desde hace algunos meses ya, la última colaboración que nos llegó desde esa plataforma. En Instagram somos comicverso-podcast, y nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, lugar donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y también a la publicación anticipada de este podcast, que probablemente va a ser martes en la tarde, miércoles en la mañana y regularmente para el resto de nuestro público a partir del día jueves. ¿Alguna otra cosa que agregar, Beto? Creo que no. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, usar sus mascarillas, guardar distancia social. Cuídense mucho. Hasta la próxima.